disfrutaremos con la Academia Miriam Córdoba y como novedad del torneo tendremos fútbol 3x3. Inscripciones disponibles hasta el miércoles 26 de diciembre en 3x3subbrooklyn@hotmail.es o en el teléfono 653-90-56. Viernes 27 a partir de las 5 de la tarde y sábado 28 con un horario de 11 de la mañana a 10 de la noche. Los ganadores conseguirán entradas para la Copa del Rey 2014, enseñando y aprendiendo desde 2005. Brooklyn 3x3 es un sentimiento, es un movimiento. Seis y 27 minutos de la tarde, nos quedamos en los próximos minutos antes de adentrarnos en el mundo del fútbol sala. Vamos a quedarnos con un par de apuntes relativos al deporte local. Primero, vamos a hablar sobre la jornada de encuentros amistosos que va a haber este fin de semana dentro de la Liga Local de Fútbol. Así, por ejemplo, hay tres partidos programados en el municipal Las Truchas del Bosque y dos en la ciudad deportiva Antonio Barbadillo. En el municipal Las Truchas, el domingo 9 de la mañana, Club Deportivo Al-Ándalus A, Club Deportivo Aspirantes, a las 11 menos cuarto, Vampiros, Club de Fútbol Olimpia, y a las 12 y media, Club Deportivo San José, Nueva Balompédica. En la ciudad deportiva Antonio Barbadillo, también el domingo, tenemos a las 9 de la mañana San Miguel Juventus y a la 1, Cervecería Los Morenos, Club Deportivo Al-Ándalus B. Pues estos son los partidos que se van a disputar esta jornada, en la que descansa el conjunto del portuense. También señalar, o habrán visto, o se habrán dado cuenta de la diferencia o de las horas que quedan muertas entre el partido del San Miguel y la Juventus y el Cervecería Los Morenos Al-Ándalus B, uno a las 9 y otro a la 1. Y es que entre medios se disputa el partido correspondiente a la undécima jornada del Interprovincial de Veteranos Ruta de los Pueblos Blancos, Vampiros Veteranos, Juventud Sanluqueña. Será a las 11 menos cuarto cuando se dispute este partido en el Antonio Barbadillo. Y otra cuestión también que quisiéramos adelantar es que hay convocado ya un torneo de ajedrez de Navidad para los días 26 y 30 de noviembre, jueves 26 y lunes 30 de noviembre, que organiza el Club de Ajedrez de Ubrique. El lugar será la Peña Sevillista y va a haber premios metálicos y trofeos. Bueno, y para las categorías juveniles, pues vale de regalo. La inscripción es gratuita y se puede hacer en la dirección Castros con 2S, 3 con número, tampoco es muy fácil, castros3@gmail.com, al menos un día antes del torneo, con el fin de poder comenzar el torneo a partir de las 8 de la tarde, que es cuando está previsto que se inicien las partidas. Pues ya saben, este torneo de ajedrez de Navidad que organiza el Club de Ajedrez de Ubrique y patrocina la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique. Y por último, comentar también que el Patronato Municipal de Deportes organizará este próximo lunes una jornada de deporte adaptado en el Complejo Deportivo Municipal. Forma parte esta jornada o estas jornadas de un proyecto dentro del encuadrado en el Plan de Vida Activa y Deporte de la Diputación Provincial de Cádiz. Aquí van a participar diferentes colectivos de Ubrique que trabajan con grupos de discapacitados, como son el Centro Ocupacional del Curtido, Discubri, y además alumnos y alumnas de los diferentes centros de enseñanza. La jornada comenzará a las 10 de la mañana y se va a desarrollar hasta las 2 de la tarde, y entre las actividades que van a desarrollar para discapacitados físicos, visuales y psíquicos, destaca los juegos de cooperación, ajedrez para ciegos, fútbol para ciegos, baloncesto en silla de ruedas, pádel adaptado y deportes de precisión, entre otras cosas. Pues van a ser las modalidades que van a poner en práctica, como decimos, en nuestra localidad. Mediante esta jornada, el Patronato Municipal de Deportes de Ubrique quiere ofrecer un enfoque hacia la igualdad, la oferta de programas plurales y mostrar también actuaciones saludables de práctica deportiva y hábitos de vida saludable, inmersas, como decimos, en este programa integrador que, volvemos a insistir, forma parte del Plan de Vida Activa y Deporte de la Diputación Provincial de Cádiz. Y dicho esto, pues nos vamos a quedar ya hablando de fútbol sala, como no podía ser de otra manera. Adelantar que este fin de semana, tal como comentamos en el día de ayer con el presidente del Comité Local de Fútbol Sala, Daniel Villanueva, no habrá jornada ni en primera ni en segunda, tan solo en división de honor, y tan solo se van a celebrar en el pabellón Juan Coronel, en el pabellón del Instituto de los Remedios. Pues bien, vamos a comenzar, como decimos, con esos encuentros de la segunda división, una jornada que ha permitido al conjunto de Voltasur igualar a puntos al número de victorias también con el Malacayú. Ahora mismo son los dos equipos que están más en forma porque han ganado todo lo que han disputado. En la séptima jornada ya han descansado los dos y tienen 18 puntos. Por ejemplo, de esta jornada nos quedamos con el resultado de este Voltasur, que conseguía vencer a Arbar Laurel Tapas por 3-7. Un partido en el que por parte del Bar Laurel Tapas marcaron Daniel Villanueva, José María Ramos y Sergio Reina, mientras que por parte de Voltasur lograron marcar Alberto Gago Puerto, Juan Fernández Fernández, José Manuel Mateos Rojas, este logró 3, Pablo Toro Vallejo e Isaac Marchante García. Decimos, una victoria que le sirve para auparse, para coliderar la segunda división. Otro resultado, por ejemplo, la Lupe Baguez y Kebab, Bar Los Tres Caminos, un partido que terminó con el marcador a favor del Bar Los Tres Caminos por 2-5. El Bar Los Tres Caminos que suma así su segunda victoria en lo que llevamos de liga. Los 2 de la Lupe Baguette y Kebab fueron obra de Manuel Romero Peña, mientras que por parte de Los Tres Caminos marcaron Manuel Panalañón, David Gago Viruez, Víctor Viruez Benítez y Daniel González Guerra, que conseguía 2 de los 5 tantos de su equipo. También reseñable en la victoria de Leyton Atlético, la goleada a Ubrilez, que es el colista de la categoría, todavía no ha logrado ningún punto. Victoria de Leyton por 0-7, no podemos adelantar la autoría de los goles porque el acta tampoco se ha hecho pública quiénes fueron los que consiguieron esos 7. El otro encuentro, la Peña 5, Peña Bética Rafael Gordillo 1. Marcaron Javier Vega Blanco, 2, Antonio García Jiménez, otros 2, y Andrés González Vilche por parte de la Peña, y por parte de la Peña Bética Rafael Gordillo, tan solo el gol de la honra lo lograba Manuel Chacón. Y bueno, nos queda pendiente tan solo el partido que enfrentaba al Panadería Sánchez y al Negocios Retra, quizás el más atractivo del fin de semana por la posición de ambos en la tabla clasificatoria, y que terminó, el desenlace fue al menos sorprendente, goleada, nueva goleada del Panadería Sánchez ante Negocios Retra, 7-1, marcaron por parte de Panadería Sánchez Francisco López Herrera, 2, Isaac Cañamaca Atienza, otros 2, José Manuel Ordóñez Moreno y otros dos goles fueron obra de Bernardo Peña Gómez. Fueron, como decimos, los autores de los goles. Por parte de Negocio Retra, marcó Omar Sauri Salas y José Luis Fernández Castellano. Aquí ponen dos goles, el resultado era 7-1, pues no sabemos a quién correspondió o si en realidad fue de 7-2 y se lograron dos tantos. Pues la segunda división, tras la disputa de esta jornada, queda de la siguiente manera. Malacayú, líder, con 18 puntos, seguido de Voltasur, también con 18 puntos, 15 puntos tiene Panadería Sánchez, 12 puntos Negocios Retra, 10 puntos Leyton Construcciones y Reformas, 10 puntos La Peña, 7 puntos Bar Laurel Tapas, 6 puntos Bar Los Tres Caminos, 4 puntos La Lupe Kebab, 2 puntos Peña Bética Rafael Gordillo y cierra la tabla clasificatoria Ubrilez con 0 puntos, todavía sin puntuar. Una jornada, por lo tanto, como decimos, propicia para los rivales de Malacayú, que han recortado 3 puntos. Todos los equipos prácticamente que están en la zona alta, hablamos de Voltasur, de Panadería Sánchez o de Leyton, ya habían tenido esa jornada de descanso, todavía estaban pendientes de que la tuviera Malacayú y esto le ha permitido, como decimos, recortar distancia. Vamos a hacer un parón en esta segunda división con uno de los equipos que ha comenzado esta temporada pues a tope, podríamos decir. Un conjunto que es de nueva creación y que este fin de semana, como decimos, conseguía una nueva goleada. Hablamos del Panadería Sánchez y vamos a hablar con uno de sus componentes, con Adrián Ortega, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Adrián, buenas tardes. Buenas tardes. Nueva goleada del Panadería Sánchez y, bueno, en principio ya decimos que puede sorprender porque parecía que Negocio Retra iba a ser un rival directo, o es de hecho un rival directo, y al que le disteis un buen correctivo, ¿no? ¿Cómo fue el partido? Sí, muy bien. Estuvimos el equipo en forma. Cuando nos marcaron el primer gol, en medio venimos lo mismo arriba, que fue el primer fallo que tuvimos contra el Malacayú. Uh-huh. Pero el partido fue muy bien. Uh-huh. Vais de goleada en goleada, con unos números que dan miedo, 42 goles en 6 partidos, haciendo una división, pues nos sale una media de 7 goles por partido, y siendo además el equipo más goleador de las 3 categorías. ¿Cuál es el secreto? Pues, no sé, de que nos conocemos desde chico todo, y así pues nos va mejor todo. Uh-huh. Conocí desde chico, pero esta, digamos, es vuestro primer proyecto dentro de Fútbol Sala, porque es un equipo sí. Que se ha creado este año, ¿no? Sí, uh-huh. Nos hemos unido todos los amigos, estamos retirados cada uno en un equipo y al final hemos hecho este, que tenemos muchas ganas de hacerlo y al final pues nos ha salido bien por ahora. Uh-huh. ¿Que venís todos o ya tenéis todos experiencia en la Liga Local de Fútbol Sala? No, hay algunos que no, este es el primer año de algunos, pero casi todos, la mayoría sí han estado ya en Fútbol Sala. Uh-huh. ¿Y cómo ha surgido, cómo ha nacido este proyecto? Pues hace 2 años que lo intentamos, pero no nos salió porque no buscamos patrocinador ni nada. Uh-huh. Y este año ya pues, lo hemos conseguido, por fin. Uh-huh. ¿Cómo es el Panadería Sánchez? Se trata, entiendo que de un equipo joven, ¿no? Sí, sí, casi todo. 20 años de la mini, más o menos. Uh-huh. Viendo ya los datos, los goles, ¿no?, que habéis logrado en estas 6 primeras jornadas, os da la impresión de que no os tendréis que preocupar mucho por defender, pero es que aún así y los números hablan también de una buena defensa que encaja pocos goles, ¿no? Soy un equipo que apuntáis alto tanto por un lado como por otro, ¿no? Sí, sí, gracias a la defensa somos uno de los equipos menos goleados, creo que somos el segundo, creo. Uh-huh. El segundo equipo menos goleado, por eso sorprende, porque se os ve con mucha eficacia de cara a la portería, pero que tampoco descuida en la defensa, ¿no? No, no, el equipo va a todos los partidos a tope y esperemos que siga así, todo, ¿no? ¿Solo habéis tenido o solo habéis sufrido una derrota, que la acabas de comentar tú al comenzar, ante el Malacayú, un auto, ¿no? ¿Cómo fue el partido? ¿Qué es lo que pasó? Pues fue el primer partido donde estábamos todos juntos y en verdad tanto no nos conocíamos. Uh-huh. Y nos marcaron uno de los goles y ya nos venimos todos abajo, empezamos a discutir entre nosotros, que eso, quiera o no, influye. Uh-huh. Digamos que ha sido o ha podido ser el único, sin contar con este que acabamos de hablar ahora ante Negocios Retra, el único partido con el que habéis empezado con el marcador en contra, ¿no? Sí, exactamente. Adrián, una plantilla con 12 componentes, supongo que con minutos para todo, y bueno, siendo nuevo, supongo que no habrá problema de disponibilidad de plantilla, podréis contar con casi todos los fines de semana, ¿no? Sí, sí, estamos todos muy bien, por eso lo hemos leído así, porque todos podíamos jóvenes y así podíamos ir todos los partidos y muy bien. ¿En esta primera temporada tenéis algún objetivo marcado? Lo primero, intentar subir a primera división y esperemos, por ahora estamos ahí luchando para el Malacayú y el Bortazú, por ahora, que sea el primer partido de Bortazú y esperemos que haya una victoria más. Viendo cómo han sido estas primeras jornadas, ¿qué te parece la segunda división esta temporada? Porque ya decimos que vais de goleada en goleada, ¿os esperabais quizás una categoría más fuerte? Sí, más fuerte, y seguramente lo va a hacer también, porque hay muchos equipos arriba que optan por subir. Ahora mismo, bueno, las goleadas quizás se puede explicar porque se habéis enfrentado más a los equipos de la zona baja, ¿no? Sí, pero vamos, que ningún partido tiene que ser porque vayan abajo, ¿no? Porque tú, cualquier partido es una sorpresa. Voy a encontrar cualquier... ¿Quiénes son para ti los candidatos a luchar por el ascenso este año en la segunda división? Malacayú, el Bortazú y Negocios Retra también. ¿A pesar del resultado de este fin de semana? Sí, sí. Todos tienen muy buen equipo y yo creo que van a estar ahí peleando. Bueno, entre jornada de descanso, aplazamiento... Está siendo una liga un poco atípica con muchos parones. Ahora, este fin de semana vais a tener otro parón. Bueno, supongo que esto no le hace gracia a nadie, ¿no? Pues no, la verdad. Porque hay un compañero nuestro que estaba trabajando y no podía venir. Y ahora que tiene las vacaciones, eso pues ahora no va a poder venir. Y por eso no hace mucha gracia. La verdad que, como decimos, muchos parones. Por un motivo u otro está teniendo la competición. Eso en liga regular, lógicamente, pues no le gusta a nadie. ¿Cómo juega este Panadería Sánchez, Adrián? ¿Seguís un patrón de juego o se basáis en lo básico a lo que añadéis las individualidades de vuestros jugadores? No, jugamos todos muy colectivos. Lo que pasa es que hay jugadores que destacan mucho, pero bueno, casi todos destacamos igualmente porque estamos todos igualmente. Pero... nada, nos centramos en ir a por todas y a ganar. Esa es la clave. Y muy físico, ¿no? Supongo. Bueno, sí. Me refiero mucho físico, que me comentan que corren mucho. Sí. Hay un buen deportista en el equipo. ¿Quién os dirige desde el banquillo? Mi tío, José Miguel Jaén. Ajá. Bueno, ahí ya tenéis, digamos, a alguien que conoce mucho de este deporte y vamos, con mucha experiencia en el fútbol sala y en la liga local, ¿no? Sí, digamos, un banquillo con garantía que sin duda sabrá moverlo. Pues nada, Adrián, lo vamos a dejar aquí. Este fin de semana que descanséis, ya adelantamos que el próximo fin de semana habrá liga y que también el otro, es decir, que estas navidades pues no va a haber descanso como estaba previsto en un principio. Y por lo menos, bueno, tampoco caen en fechas especiales la jornada, vaya a estar un poco entretenido. Que muchas gracias, Adrián, y enhorabuena por este arranque de liga del Panadería Sánchez. Venga, gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues como decimos, el Panadería Sánchez, que ahora mismo está ahí en esa zona alta, corroboramos totalmente las palabras de Adrián. Esos cuatro equipos al menos tienen toda la pinta de ser los que van a estar arriba luchando. Nosotros también incluso incorporaríamos al Leyton, pero bueno, pues ya se encuentra Leyton, por ejemplo, a 8 puntos del ascenso, que se antoja demasiado, ¿no? Pero bueno, insistimos, hay mucha igualdad, se tienen que enfrentar todos contra todos todavía, tienen que venir los enfrentamientos fuertes, quizás el más duro o el partido que ha tenido dos rivales más fuertes ha sido precisamente ese Panadería Sánchez Malacayú, y habrá que ver cómo se desarrolla el resto de encuentros. Vámonos, que nos vamos con la segunda división, con los resultados de esta séptima jornada, en la que ya adelantamos que, sin duda, si podemos considerarlo como sorpresa, ha sido la derrota de Autocuela La Sierra UAS, el equipo que ahora mismo era el más inmediato perseguidor, hasta esta jornada era el más inmediato perseguidor de Oasis Lonje. Esta derrota de UAS Autoescuela Celia ha hecho que baje puesto en la clasificación y que, por tanto, Oasis Lonje se aproveche para aumentar un poco la distancia con respecto a esa segunda posición que ahora la ocupa el Racing Pantera. Y la ocupa el Racing Pantera porque vencía por 7-1 al Brille 1979. Un Racing Pantera que ya hacía tiempo que no se le veía por esta zona alta de la tabla de la clasificación, siempre se le esperaba, pero no llegaba, y este año parece que le están yendo mejor las cosas al conjunto del Racing Pantera. Pues bien, marcaron en este marcador 7-1, marcaron por parte del el conjunto del Racing Pantera Sergio Sánchez Ramírez, Manuel Gago Mena, 3 goles, 2 goles Daniel Tinajero Aguilar y otro gol Antonio Benítez Angulo. Hay que destacar que, bueno, lo tuvo bastante fácil el Racing Pantera, ya que el conjunto del Brille solo se presentó con 4 jugadores. El gol del Brille fue obra de Cristóbal Fuentes Zamundio. Una situación que no le gusta a nadie, el que, bueno, en el acta tan solo cuenta con 4 jugadores. Y uno de los de lo que más temen los equipos, el tema de la incomparecencia, contar con la plantilla. Parece ser que este está siendo uno de los problemas de Brille esta temporada, porque tampoco se está respondiendo a las expectativas que se podía esperar de un equipo como él. Vámonos con otro de los encuentros, el del líder, el del conjunto de Oasis Lonje, que vencía por 0-4 a un rival que también está llamado a dar mucho ruido esta temporada, un recién descendido de División de Honor, la Mandarina, que cuyos componentes pues parece que han vuelto a unirse o ha habido una absorción de los jugadores del Bar La Plaza, que desaparecía también, o de algunos de los jugadores del Bar La Plaza que desaparecía este año. Bien, los 4 goles de Oasis Lonje fueron obra de Domingo Borrego, Alejandro Monte de Oca Moreno, que además fue expulsado, Samuel Bazán Ríos y Juan Viruez Rodríguez. También sería expulsado por parte de la Mandarina Víctor García. Partido, por lo tanto, con 2 expulsiones y que terminó con esa victoria del líder por 0-4 ante el conjunto de la Mandarina. Por su parte, el Quiboca, el equipo de Grazalema, vencía 3-1 al Club Deportivo Celta. 3 goles, obra de Vicente García Narváez, David Domínguez Pérez y Francisco Barrera Fajardo. Por parte de los Celtas, marcó Adolfo García Cabrera. En el Autoescuela UAS, Autoescuela La Sierra, como Bodegón Juan Gómez, partido trepidante, 11 goles, 5-6, terminó con victoria de los Cosmos, muy igualado, y que, como decimos, le hace al UAS Autoescuela La Sierra perder esa segunda plaza. Marcaron por parte del UAS Juan Gutiérrez González, 2 goles Manuel Sara Agüera, Juan Huercano Ordóñez y Luis Aguilera Castro. Y por parte de los Cómodos de con Juan Gómez, 1 gol para José Manuel Richarte Villa, 3 goles para Francisco Gómez Barroso, otro gol para Miguel Ángel Santos Lamela y otro para Cristian Vadillo Gago. Una victoria que le sirve a los Cosmos, como decimos, no solo para sumar 3 puntos, para vencer a un rival directo hoy por hoy, sino además para superarlo en la tabla clasificatoria. Otro de los encuentros nos dejaba la victoria, podríamos decir que ha sido, en este caso, la primera victoria del Museum Café y Copas ante el Club Deportivo CAI, que no levanta cabeza. 6-4 fue el resultado final, marcaron por parte del Museum Café y Copas Adrián León Panal, Álvaro Barroso López, 3 goles, David Ordóñez Moreno y José Antonio Jiménez Morales. Por parte del Club Deportivo CAI, 3 goles fueron obra de Juan Carlos Borges González y el cuarto de Sergio Muñoz Domínguez. Y por último, perdón, Autoescuela Celia también conseguía sumar 3 puntos este fin de semana. 2-0 vencía al conjunto de Benocaz. Marcaron por parte de Autoescuela Celia Manuel Pulido del Valle y David Melgar Chacón. Tras esta jornada, la clasificación está de la siguiente manera. Oasis Lunge, líder con 21 puntos. 16 para Racing Pantera, 14 para Los Cosmos, 13 para Autoescuela La Sierra Guas y Quiboca Fútbol Sala. 11 puntos para La Mandarina, 10 para Autoescuela Celia, 9 puntos para Abril de 1979, 5 puntos para Los Celtas, 4 puntos para Benocaz y Museum Café y Copas, y cierra la tabla, todavía sin puntuar, el Club Deportivo CAI. Nos quedamos inmediatamente con esa división de honor, con los resultados de este fin de semana, en el que podemos destacar lo más reseñable, sin duda, ha sido que el conjunto de Revolución y el resto de equipos han podido acortar distancia a Estudiantes, que estrena además el patrocinador Estudiante Disco Coyote. Decimos esto porque el Estudiante descansaba este fin de semana, lo cual era aprovechado por el resto de equipos, como decimos, para recortar puntos, sobre todo los equipos de cabeza. Y sobre todo Revolución, que vencía este fin de semana y con mucha solvencia al conjunto de Grazalema. Pero vamos a repasar los marcadores de esta séptima jornada. Y nos quedamos con lo que ha significado también la segunda victoria del Club Deportivo Helio, Helio Pizzería La Sierra. Un equipo que no ha comenzado bien esta competición liguera, ahora mismo está justo en la zona media de la tabla, en el Ecuador, y del que se esperaba mucho más. No está dando el do de pecho el conjunto del Club Deportivo Helio Pizzería La Sierra, y es de suponer que con el transcurso de la jornada vaya encontrando su camino, o al menos el que a priori, antes del inicio liguero, se podía esperar de este equipo. 5-2 ante el Don Odón. Marcaron David Gutiérrez Orellana, Diego Gómez Fernández, Manuel Tenorio Carrasco, Miguel Gutiérrez Orellana y Carlos Aguilera Domínguez. Fueron los autores, como decimos, de los 5 goles del Club Deportivo Helio Pizzería La Sierra. Por parte del Don Odón, marcó en este caso por partida doble Alberto Muñoz Moreno. También vencía este fin de semana, sumaba 3 puntos más, el qué de qué, 6-1 ante un marca 91 de capa caída, que está cosechando en estas últimas jornadas una serie de derrotas que lo están alejando de la zona alta de la tabla. Un bache de resultados para el conjunto del marca que también se vio lastrado por la expulsión, por la roja directa de José Manuel Mancilla. Marcaron por parte del qué de qué, Francisco Pérez López, con Paquito, con un gol. 3 goles para Manuel Moreno Rosado, otro gol para Daniel Atienza Ordóñez y otro para Daniel Román Aguilar. Por parte del marca 91, ese gol no ha sido registrado por el acta de este partido. El Club Deportivo Grazalema, que no pudo en ningún caso oponer resistencia al equipo de Revolución. 0-7 fue el resultado final de este partido, en el que marcaron David Zapata Peña, Francisco Coronil García, 2 goles Joaquín Pérez Ramírez y 3 goles Joaquín Pérez Ramírez, queremos decir, y 3 goles Francisco Trujillo González. 3 goles que le vienen de perilla, pues, para sumar 3 tantos más en esa lucha por el título de máximo goleador de la categoría. Nos quedamos también con el Zulema Pintura Rafa, un Zulema que sigue manteniendo el pulso a los equipos de la zona alta en este arranque liguero. Está aguantando muy bien el ritmo de los dos equipos punteros de Ubrique, y este fin de semana volvía a ganar por 4-2, en este caso al Pintura Rafa. Este Pintura Rafa, que todavía no termina de despertar, sigue ocupando esa última posición en la tabla clasificatoria. Los cuatro goles de Zulema fueron obra de Juan Andrés López Sánchez y Juan Antonio Menacho, que se repartieron los goles por pares. Mientras que por parte de Pintura Rafa marcó Sergio González Gálvez y Adrián Pérez Valle. Por otra parte, el Don de Fútbol Sala y el Fogón del Metropol empataron a dos goles en un partido trepidante que terminó con ese reparto de puntos. Isaías Morales y Manuel López Garrón marcaron por el Don de Fútbol Sala, mientras que Juan de González Gutiérrez y Antonio Flores Chacón fueron los autores de los goles del Fogón del Metropol, que al igual que la temporada pasada no ha tenido un buen comienzo de liga, pero poco a poco va sumando puntos, ahora mismo no está escalando muchas posiciones, está tercero por la cola, pero como decimos, poco a poco va también poniendo distancia con respecto a esa zona baja. Y vamos a terminar con el partido que enfrentó a los Patos y al Porte Construcciones Hermano Virúez Oliva. Sobre el papel, los Patos parecía que no iban a dar tanta guerra, no iban a imponer tanta resistencia, pero no fue así. Si lo hicieron, a pesar de eso, no sacaron ningún fruto de este partido. Marcaron por parte de los Patos Rafael Benítez Rodríguez y Rubén Benítez Jaén, y por parte del Porte y Construcciones Hermano Virúez Oliva golearon Jesús Benítez Molinillo, Jorge Molinas Arena y Sergio Díaz Morales. Por lo tanto, esos fueron los autores de los tres tantos que le servía al Porte para sumar su cuarta victoria, para sumar tres puntos más. Vamos a hacer, como siempre, también un parón en División de Honor. Este día, en el día de hoy, le toca el turno al conjunto del Porte, del que acabamos de hablar. Tenemos al otro lado del teléfono a Leandro Izquierdo. Leandro, buenas tardes. Buenas tardes. Como decimos, cuarta victoria del Porte, que lo mantiene ahí en esa quinta posición, y ante los Patos, que opusieron más resistencia de lo que se podía esperar viendo la posición que ocupa en la clasificación, ¿no? Sí, esta liga es bastante competida y tanto los Patos como el Fogón Metropol, Don Godón, Pintura Rafa, que son los que ocupan las últimas posiciones, pueden ponerte en apuros. Como puedes ver, los primeros puestos de la liga están bastante apretados, uh-huh. Cualquier equipo te pone en apuros. Uh-huh. Todavía viviendo lo que son estas primeras jornadas de la liga, pero ya el Porte ha tenido de todo, ¿no? ¿Cómo se está portando el equipo hasta ahora? Pues bueno, pues empezamos la liga contra Revolución, un partido bastante duro, uh-huh. Pero conseguimos empatar. Llevamos un par de derrotas solamente contra los que están en la zona alta de la tabla, contra KDK y Estudiantes. Un empatito contra Revolución y el resto de partidos lo contamos por victoria. Yo creo que el balance hasta ahora es positivo. Uh-huh. Se habéis quitado, digamos, que lo más duro ya de esta primera vuelta, pero, hombre, no se entiende muy bien cómo el Porte es capaz de empatarle a todo un equipo como Revolución y luego salir goleado del enfrentamiento ante Estudiantes. ¿Qué os pasó? Pues ese partido, la verdad que tuvimos un poco de mala suerte, no supimos materializar las ocasiones y el Estudiante estuvo bastante acertado arriba. Tienen a Montero, que está ahora en racha, y tienen jugadores bastante buenos, y ese tuvimos una mala tarde, como se suele decir. Uh-huh. Todo lo contrario que ante Revolución, como decimos, habéis sido ahora mismo los únicos capaces de rascar algo ante ellos, ¿no? Sí, y fue la primera jornada, uh-huh. Conseguimos un empate in extremis, incluso tuvimos la posibilidad de ganarle, pero siempre se nos atragantan y hemos tenido ya varias opciones de ganarle, pero nunca sabemos darle la puntilla. Siempre hemos hablado del Porte como la eterna alternativa a Estudiantes y a Revolución, pero siempre os falta ese puntito, esa regularidad para llegar a ser esa alternativa real, ¿eh? Sí, porque no parece que nunca terminamos de creérnoslo. Siempre estamos ahí, todos los años acabamos cuartos, quintos, pero como tú bien dices, somos capaces de lo mejor, de empatar con Revolución, de llegar a finales de torneo, pero después ante los equipos un poco más inferiores a nosotros, no sabemos concentrarnos, no lo tenemos claro y ahí es donde pinchamos. ¿Cómo os habéis planteado o se ha planteado el Porte esta nueva temporada? ¿Algún objetivo en concreto o dejarse llevar, digamos? ¿no? Este año hemos reforzado el equipo, se nos fue un jugador muy importante para nosotros, que es Hugo, uh-huh. y hemos incorporado a tres hombres nuevos, que la verdad están dando bastante resultados. Nosotros, nuestro objetivo siempre es acabar en lo más alto posible. No aspiramos a ganar la liga porque está muy complicado, pero tampoco lo descartamos, pero aspirar a estar entre el cuarto, el quinto clasificado siempre es nuestro objetivo. Leandro, contáis con una plantilla amplia, pero otra cosa es que podáis disponer de ella toda la semana. ¿Hasta ahora está siendo así? Algunas semanas tenemos bastante gente, tenemos menos, porque como ya sabes, yo juego en el Ubrique, uh-huh. Manolo también en el Ubrique, otros estarán fuera y es difícil que todos acudamos un fin de semana a jugar, pero entre que uno no puede y otro no puede, pues más o menos una media de 7 o 6 jugadores sí están viniendo cada fin de semana. Uh-huh. Supongo que, bueno, viendo los números, en el apartado de goles encajados estáis lastrados por esa goleada ante Estudiantes, pero 29 goles en 7 partidos son demasiados, ¿no?, para intentar estar en esa zona alta. ¿Qué os está pasando en defensa? Sí, nosotros siempre nos hemos caracterizado por ser un equipo bastante rocoso, que no nos hace muchos goles, pero este año parece que estamos un poquito teniendo más carencias detrás, pero lo estamos contrarrestando bien con los delanteros, que de eso, aunque ya habíamos recibido muchos goles, también uh-huh. hemos metido algunos y eso es lo que nos permite estar ahí quinto en la clasificación. Claro, salva eso precisamente, que estáis viendo puerta con relativa facilidad, ¿no? Sí, casi todos los jugadores estamos aportando goles al equipo, de eso creo que hemos marcado ya casi todos, y nuestro delantero Jesús está en un momento de forma bastante bueno y está haciendo bastantes goles. Uh-huh. Viendo cómo se han desarrollado estas 7 jornadas, Leandro, ¿crees que estamos de nuevo en esta 2013-2014 ante una lucha por el título liguero entre Estudiantes y Revolución, que no va a haber alternativa, digamos, no va a haber otro equipo que pueda hacer sombra a estos dos? Pues como se ha visto los años anteriores, parece a priori que sí, que están ahí los dos arriba, Estudiantes está un poquito más despegado, pero yo creo que este año, o incluso Zulema, o nosotros podemos dar un poco de ruido, pero al final yo creo que se va a repetir la misma historia de siempre, que al final de liga ya, cuando los equipos estén un poco más mermados físicamente, los dos equipos de siempre estarán en lo más alto. ¿Hay algún equipo que te esté sorprendiendo en este arranque liguero? Pues la verdad que el que de que me está sorprendiendo, porque a pesar de que la mayoría de sus jugadores no pueden asistir y tienen una plantilla corta, siguen ahí luchando y están cuartos. Uh-huh. También, digamos que por el otro lado, puede sorprender que equipos como el Marca o el Helio hayan tenido este arranque tan irregular, ¿no? También se esperaba mucho más de ellos. Del Marca, por ejemplo, sí me está sorprendiendo bastante, porque el año pasado, creo recordar que hasta la décima o undécima jornada seguía ahí arriba en la zona casi primero, y este año, viendo la tabla, tienen tan solo 6 puntos, y esto que este año han reforzado el equipo con jugadores del Bosque bastante buenos, pero no sé, no entiendo lo que le está pasando. El año pasado llegó incluso a Navidad siendo líder de División de Honor. Sí, por eso te digo, ya está. Y este año ya, mira, a esta altura está octavo, uh-huh. con solo 6 puntos. Verdad que, bueno, hay algunas, siempre hay sorpresas, siempre, bueno, cada equipo es una historia, pero parece que Estudiantes y Revolución no están nunca abiertos a ese tipo de, digamos, de situaciones, ¿eh? Parece que lo tienen todo muy atado y que, bueno, la regularidad que muestran es sin duda el punto que los difiere del resto de equipos. Bueno, Leandro, lo vamos a dejar aquí y darte las gracias por atendernos nuevamente. Enhorabuena por este arranque del Porti, como decimos, prácticamente se ha enfrentado ya a los más complicados y de la categoría y ahora mismo está en esa quinta posición, por lo que se augura una buena primera vuelta. Leandro, muchas gracias. Venga, muchas gracias a ti y enhorabuena por el programa. Muchas gracias, un saludo, un abrazo, hasta luego. Y es que no hemos repasado tampoco la clasificación de esta División de Honor, donde es Estudiantes el que lidera la tabla con esos 18 puntitos, seguido de Revolución, que tiene 16. Solo esos 2 puntos que cedió con ese empate precisamente ante el Porti es lo que le distancia, algo poquito, la verdad, tan solo 2 puntos lo distancia de Estudiantes. 15 puntos tiene Zulema, 13 puntos Quedeque, 13 puntos Porti Construcciones Hermanos Virus Oliva, en esa quinta posición, 10 puntos Donde Fútbol Sala, 7 puntos Club Deportivo Helio Pizzería La Sierra, 6 puntos Marca 91 y Grazalema, 5 puntos Los Patos, 5 puntos Fogón en Metropol, cierra la tabla en zona de descenso Don Odón con 3 puntos y Pinturas Rafa. Muchas lecturas se pueden hacer de estas 7 jornadas, 7 primeras jornadas. Creo que también ha dado la clave, Leandro, cuando habla del qué de qué. Ahora mismo un equipo muy mermado. Tuvimos la ocasión de hablar hace unas cuantas semanas con uno de sus componentes y nos comentaba que estaban yendo a los partidos a lo justo, pero la verdad es que el rendimiento que están teniendo los jugadores es increíble. Ahora mismo tan solo han perdido 2 partidos, han empatado otro y con una plantilla lastrada, digamos, por no poder contar con todo su efectivo durante los fines de semana. Y lo mismo que Revolución se encontró con Suporti, que luego, como decimos, ante Estudiantes no pudo poner la misma resistencia, también Estudiantes puede encontrarse con otro equipo que se le atraviese, y por eso vamos a estar también muy pendientes, aunque todo parece indicar que de nuevo serán esos duelos directos entre Estudiantes y Revolución los que quizás pudieran dictaminar o pudieran en este caso decidir qué equipo se lleva el título liguero. Queda mucha liga, esto es muy largo y se nos está haciendo más porque con tantas jornadas de descanso ya tendríamos que tener unas cuantas jornadas disputadas. La verdad es que llevamos desde octubre y tan solo se han jugado 7 jornadas y parece que estamos pues casi ya a mitad de liga, pero la verdad es que esto no ha hecho nada más que empezar. Más cuestiones que tenemos que tratar en lo referente a esta Liga Local de Fútbol Sala. Hoy va a ser nuestro último programa de 2013 dedicado al deporte al hermano pequeño del fútbol, del balompié, y por lo tanto también queríamos en este caso pues destacar algunos asuntos, como por ejemplo la tabla de goleadores, quedarnos con los 15 primeros goleadores de cada categoría. Comenzamos con la segunda división, donde esos primeros puestos están dominados por componentes del Panadería Sánchez y del conjunto del Malacayú. Si por ejemplo el líder ahora mismo en la tabla de goleadores de segunda división es Isaac Cañamaque Atienza, que ha marcado 12 goles. Tiene una media de 2 goles por partido, por tanto. 11 goles lleva José Ignacio Piñero Calvo, del Malacayú. 9 goles José Manuel Ordóñez Moreno, del Panadería Sánchez. Otros 2 componentes del Malacayú ocupan la cuarta y la quinta posición. Antonio Domínguez Guerrero con 6 goles y Antonio Carrillo Flores con 5. Con 5 goles tenemos también un buen número de jugadores. Por ejemplo, a Antonio Carrillo Flores, ya lo hemos comentado, del Malacayú. Antonio Castaño Becerra, de Negocios Retra. Antonio García Jiménez, de La Peña. A Francisco Cabrera González, del Panadería Sánchez. A Isaac Marchante García, del Volta Sur. A Francisco López Herrera, del Panadería Sánchez. A José Manuel Mateo Roja, también del Volta Sur. A Omar Saurí Salas, de Negocios Retra. A Pablo Toro Vallejo, del Volta Sur. A Víctor Virúez Benítez, del Bar Los Tres Caminos. Y Alberto Gómez Flores, de Volta Sur, pero este ya con 4 tantos. Es esa clasificación, como decimos, de goleadores de la segunda división. Cifras muy parecidas son las que tiene la primera división en su clasificación de goleadores, ya que el Pichichi actual también lleva 12 goles, es Daniel Tinajero Aguilar, de Racing Panteras. Con 9 goles, 2 componentes de UAS Autoescuela La Sierra, Jesús Fernández Naranjo y Manuel Sala Agüera. 8 goles, hay un buen número de componentes por aquí. Por ejemplo, Alejandro Monte de Oca Moreno, de Oasis Lunge, David Melgar Chacón, de Autoescuela Celia, Domingo Borrego, también de Oasis Lunge, Miguel Ángel Santos Lamela, de Los Cosmos Bodegón Juan Gómez, y Vicente García Narváez, del Quivoca Fútbol Sala. Con 7 goles tenemos a Cristóbal Fuentes Zamundio, del Brille, y a Francisco Gómez Barroso, de Los Cosmos. Y 6 goles para Alberto López Pérez, de Benocaz, Antonio Domínguez Romero, de Oasis Longe, y Juan Manuel Olmedo Chacón, de Los Celta. Con 5 tantos tenemos a Francisco Jarillo Borrego y Juan Huerca, del Quivoca, y Juan Huércano Ordóñez, de Autoescuela La Sierra, UAS. Y por último vamos a quedarnos con la División de Honor. Aquí las cifras se rompen porque estamos asistiendo a un espectacular duelo de goleadores entre dos de los jugadores punteros de los equipos punteros. Hablamos de Quisco Trujillo, del que ya estamos más que habituados a verle por estos lugares, que ha conseguido 23 goles en 6 partidos, el componente del equipo de Revolución. Y Montero, Antonio Montero, de Estudiantes, que pues le sigue ese ritmo frenético con 21 tantos en 5 partidos. Ahora mismo son los dos delanteros que están en mejor forma, o que más en forma están, de esta División de Honor. Pero, por ejemplo, también tenemos a Daniel Román Aguilar con 12 goles, estos números ya más parecidos, o más normales, digamos, del que de qué. Francisco Javier Domínguez García de Zulema con 8 goles. 8 goles también han logrado Jesús Benítez Molinillo del Porti y José María Barea Vázquez del Club Deportivo Grazalema. 6 goles llevan Diego Corrales González del Marca 91, José Manuel Mancilla Morales también del Marca, Miguel Gutiérrez Orellana del Club Deportivo Helio, Pizzería La Sierra, Rafael Benítez Rodríguez de Los Patos y Rubén Benítez Jaén también de Los Patos. 5 goles para Carlos Aguilera Domínguez del Club Deportivo Helio, Daniel Atienza Ordóñez del Quedeque y Joaquín Pérez Ramírez de Revolución. Decimos, como hemos dicho, los primeros 15 clasificados. Bueno, hay muchos más jugadores con la misma cifra, esta última cifra que hemos comentado, de cinco tantos. Pero esto es información oficial que nos viene directamente del Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique. E insistimos en lo que ya comentábamos en el día de ayer, este fin de semana. Habrá jornada, pero la habrá solo en División de Honor. Los motivos, pues esas obras de mejora de lo que es la cubierta del pabellón polideportivo municipal, que parece ser de una vez por todas se va a acometer o se va a intentar eliminar esa gotera que ha provocado incluso la suspensión el año pasado. Recuerdo que de la Liga Provincial de Fútbol Sala hubo una suspensión de un partido a cuenta de la gotera y también de las humedades que tenía el pabellón, porque cuando pillen o se pilla, digamos, estaciones como la del año pasado, ese otoño-invierno tan lluvioso, suelen pasar o se suelen dar situaciones como esta en una instalación vetusta, como es ese pabellón polideportivo municipal, y un arreglo que la verdad que ya le hacía bastante falta. No hay mal que por bien no venga, por tanto, en cuanto a la suspensión de esa jornada liguera en primera y en segunda división. Esperemos, bueno, el motivo ya no lo explico, parece que van a trabajar incluso fines de semana. Esperemos que para la semana que viene sí esté ya terminado y por lo tanto se pueda disputar la liga con toda la normalidad del mundo en sus 3 categorías. No obstante, si la semana que viene tampoco se pudiera o siguiera el pabellón en obra, ya adelantó ayer el presidente del Comité Local de Fútbol Sala que jugarían jornada primera y segunda división solamente. Por lo tanto, nos quedamos con los horarios de la jornada octava en esta División de Honor, que son los siguientes. Partidos que se van a jugar, como pueden suponer, exclusivamente en el pabellón Juan Coronel, en el pabellón del Instituto de los Remedios. Viernes, 9 de la noche, Don Odón, Los Patos. 10 de la noche, Porti Construcciones Hermano Viruez Oliva, Club Deportivo Grazalema. Y 11 de la noche, Fogón El Metropol, Zulema. Y en el mismo escenario, pero en la jornada del sábado, a las 9 de la mañana, Marca 91, Club Deportivo Helio Pizzería La Sierra. A las 10, Revolución Don de Fútbol Sala. Y a las 11, Pinturas Rafa, Estudiante Disco Coyote, que es, como decimos, el nuevo patrocinador del conjunto estudiantil del vigente campeón liguero. Comentar que los partidos sin duda más interesantes de la jornada son esos que van a enfrentar a Revolución y al Don de Fútbol Sala. Se espera también mucho del Don de esta temporada. Y también recalcar el Marca 91 Club Deportivo Helio Pizzería La Sierra, un partido de 2 equipos venidos a menos en este arranque de temporada. Por último, también quisiéramos comentar que ya aquellos usuarios que dispongan de un móvil Android pueden disponer de la aplicación para móviles de la página del Comité Local de Fútbol Sala. Ya lo pueden obtener, como decimos, es gratuito, es totalmente gratuito. Tan solo hay que meter un código CLF, Comité Local de Fútbol, 6263 en número. CLF 6263, y aquí ya podrán consultar el servicio. Sin nada más, nosotros nos vamos a despedir. Volveremos mañana, que por cierto vamos a analizar en profundidad lo que va a ser ese partido benéfico del próximo sábado, que va a suponer también el reencuentro de viejas glorias del fútbol ubriqueño, lo cual ya había ganas de ver cómo se encuentran en la actualidad jugadores que han sido leyendas del fútbol local. De eso ya hablaremos en la jornada de mañana. Hasta entonces, muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde y hasta mañana. I think something must be wrong with me.